cambiar. Hay planetas que ya no dan vueltas para poder bailar. Escucha los murmullos del viento al caminar, mensajes de momentos sin descifrar, y en busca de ese verbo que sin conjugar me acerque a nuevos tiempos sin gravedad. Sucederse continuo que fluye como agua de manantial, que intuye que solo al perderse puede volverse a encontrar. Escucha tu corazón, que sabe distinguir el delirio de la razón y los medios de su fin. Escucha los murmullos del tiempo al caminar, mensajes de momentos sin descifrar, y en busca de ese verbo que sin conjugar me acerque a nuevos tiempos sin gravedad. Tu corazón que sabe distinguir el delirio de la razón y los medios de su fin. Escucha tu corazón que sabe distinguir el delirio de la razón y los medios de su fin. Hay estrellas que no tienen penas para poder